este día que todos tienen la puerta abierta del corazón. No se la cierres al que no tiene. Dale tu mano, dale tu amor. La luna está llena porque es noche buena. Mañana será Navidad. Brindemos juntos porque un año nuevo va a comenzar. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año nuevo! ¡Lo recibiremos con felicidad! ¡Feliz Navidad! Y que a todo el mundo que Dios nos bendiga con amor y paz. Qué diferente todo se siente. Y un ángel entra por tu ventana cantando música celestial. La luna está llena porque es noche buena. Mañana será Navidad. Brindemos juntos porque un año nuevo va a comenzar. ¡Feliz Navidad! Próspero año nuevo, lo recibiremos con felicidad. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Y que a todo el mundo que Dios nos bendiga con amor y paz. Amigos y hermanos, prospero.